que se va, que no nos espera el viento. Mientras le jala su compañía, su corazón se va descosiendo. Espera solo un poco más, quiero explicarle a los míos. Porque La Habana es la ciudad donde los sueños aprenden a nadar. Y pa' que no se colme mi vaso, lo cuento dando sorbitos, que mi negra está en La Habana, que me tengo que ir solito. A la pared, los muros piden a gritos. Dicen que a La Habana no se va a echarle ganas al aire. Maldito, maldito sea este mundo, me quiero llevar. Me quedo en La Habana, que se me ha quedado en tierra. Cuenta uno, cuenta dos, cuenta tres, cuenta cuatro que te vas a pedir.